Los changarines cordobeses van por más conquistas. Esta semana, la Cooperativa de Trabajadores del Mercado de Abasto de la Ciudad de Córdoba se reunió en Buenos Aires con la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo para intentar enmendar las malas condiciones laborales que sufren los trabajadores del mercado. El tesorero de los changarines, Orlando Colato, explicó que buscan dignificar el trabajo y ponerle fin a las malas condiciones en las que se desempeñan. Este es nuestro trabajo, donde tenemos que dignificarlo, donde queremos que se acabe el trabajo precario y negro y la explotación que estamos sufriendo en un predio municipal. Y entre ellos estamos con el tema de la jubilación del changarín de los 55 años, en la cual ya hay que ha salido para los trabajadores del puerto en diciembre de 2010, y el año pasado le salió para trabajadores changarines y todos los trabajadores del mercado central en los campos. Sí. Un verdadero apoyo del Estado, en donde no mire por otro lado y vea que acá, dentro de un predio municipal, hay trabajo precario y negro y la explotación del hombre por el hombre.